Buen día, estimados amigos y amigas, vecinos y vecinas de la comuna de Quintero. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva edición del Informativo Municipal, un espacio preparado de la ilustre Municipalidad de Quintero que llega hasta ustedes gracias al compromiso y apoyo de las radios colaboradoras. Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Reciban un afectuoso saludo para todos y todas en sus equipos y, por supuesto, para cada uno de ustedes que nos sintonizan fielmente semana a semana. A continuación, compartimos los titulares de esta edición. Autoridades presentan en Quintero la nueva ventanilla única social que simplifica más de 130 trámites en línea. Municipalidad de Quintero y ENAP abordan en terreno derrame de hidrocarburo en Mantagua. Usuarios del programa Calle y Albergue Municipal visitan Museo Lord Cochrane. Municipio aprueba servicio de aseo clínico para CESFAN y Posta Rural de Loncura. Municipalidad de Quintero estrena nueva aplicación para el retiro de aseo domiciliario. Quintero conoció las experiencias comunitarias con enfoque intercultural de Villa Alemana. Municipalidades de Quintero y Ercilla firmaron convenio de colaboración para el desarrollo mutuo. Estas noticias, efemérides, música, comentarios, avisos, a partir de este momento en su programa informativo municipal. El martes 5 de agosto, la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, y la subsecretaria de Evaluación Social, Paula Poblete, junto al alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, presentaron oficialmente la nueva plataforma digital Ventanilla Única Social ante vecinos, vecinas y funcionarios públicos de la comuna. La actividad se desarrolló en el Salón de Eventos Francisco Coloane y contó con la presencia de autoridades nacionales, regionales y comunales, quienes pudieron conocer de primera mano esta herramienta que permite realizar más de 130 trámites y acceder a beneficios sociales en un solo sitio web, www.ventanillaunicasocial.cl. Para ingresar, solo se necesita la clave única. La ministra Javiera Toro valoró el despliegue territorial de esta iniciativa y destacó los beneficios que conlleva para zonas rurales como Quintero. Por su parte, el alcalde Rolando Silva Fuentes subrayó la importancia de esta herramienta para la gestión local y la atención a la comunidad. Nosotros estamos recorriendo todo el país, como nos ha mandatado el presidente, a estar desplegados por Chile. Las políticas que realiza y que impulsa el gobierno son para todos y todas las chilenas y tienen que llegar a todas las zonas del país. Por eso agradecemos a la municipalidad también por la invitación a presentarlo aquí en Quiltero. Esto va muy alineado con la agenda también de despliegue territorial que tenemos y porque además sabemos que en las comunas donde hay sectores rurales importantes, esto se puede hacer todavía más importante, porque a veces ir a hacer un trámite, ir al centro y a veces incluso hay que ir a la capital regional, nos toma tiempo, nos toma recursos y por lo tanto aprender a utilizar la ventanilla única social puede ser una manera también de llevar esto a los territorios más alejados. Muy contento con lo que vivimos hoy día aquí en la comuna de Quintero. Uno de los que tiene que destacar es la ventanilla única que está implementando el gobierno. Hoy día vino la ministra de Desarrollo Social. Es un avance porque es una ventanilla única en la cual nos sirve a nosotros como municipalidad por el tema de la fiesta social de hogares, vemos el tema de emprendimiento, salud, muchos temas que por intermedio de la ventanilla pueden hacer esos proyectos que cada uno tiene. Porque uno de repente pierde mucho tiempo cuando viene la municipalidad, pierde tiempo y dinero. Y esto nosotros pudimos ganar tiempo y también lo pudimos sacar desde nuestros celulares. Durante la mañana del martes 5 de agosto, el alcalde Rolando Silva Fuentes se trasladó junto a su equipo técnico hasta el sector de Mantagua para inspeccionar el sitio afectado por un derrame de petróleo, donde se reunió con vecinos del sector y personal de ENAP Refinería Aconcagua, encargado de contener el hidrocarburo que afectó al territorio. Esto debido a que en la tarde del lunes 4 de agosto y por instrucción directa del alcalde, la Municipalidad de Quintero activó su protocolo de emergencia y despachó equipos técnicos y de apoyo comunitario hasta el sector de Mantagua, donde se produjo un derrame de hidrocarburo en un predio colindante a la ruta F-232. Tras recorrer la zona, el jefe comunal explicó que si bien no hubo una afectación directa al estero de Mantagua, este se conecta con un humedal que atraviesa Santa Adela, donde existen pozos y napas subterráneas. Por su parte, Jorge Almestar, gerente de ENAP Aconcagua, detalló que el derrame se produjo durante trabajos de mantenimiento en un ducto de 12 pulgadas. Como municipalidad lo hicimos presente. Hoy día le quiero comunicar a la comunidad que no hubo una afectación directa al estero de Mantagua. Igual este estero llega hasta un humedal, pasa por Santa Adela, donde tenemos los pozos o unas napas subterráneas en las cuales abastecen de agua potable toda la parte de Santa Luisa y también parte de Santa Adela. Sí que hubo una afectación aquí a unas parcelas de personas particulares. Acá también tenemos pozos profundos, tenemos unas napas también que circulan esta parte. Nosotros como municipalidad hoy día instruí a una empresa certificada para que pueda venir a tomar muestras del suelo y también del tema del agua, no solamente por este episodio, sino que constantemente lo que diga esta empresa certificada, cuántos meses la vamos a contratar para que la comunidad esté tranquila y también los vecinos tranquilos. Tenemos una mesa técnica hoy a las 3:30 con ENAP, acá estoy con el gerente de ENAP, Refinería Aconcagua. Vamos a estar con la gente que trabaja en la empresa externa, en la parte operacional, la parte técnica la vamos a ver hoy día a la tarde a las 3:30. Estamos con la Junta de Vecinos también de Mantagua y también con los afectados, porque se están tomando cartas en el asunto y la primera información la tienen que tener ustedes por los canales de la municipalidad. En principio, el trabajo que se venía realizando es el mantenimiento de un ducto, de uno de nuestros ductos de 12 pulgadas. Estaba preparado el terreno, se habían hecho los preparativos para la ejecución del mantenimiento. Dentro de este contexto de mantenimiento del ducto es que se produce el evento. Por supuesto, vamos a terminar, estamos ya realizando las investigaciones para verificar las causas técnicas que originaron este evento, pero inmediatamente ha ocurrido, primero se controló, segundo, procedimos a activar nuestro protocolo de emergencia para proceder con la limpieza del primer tramo contiguo al ducto y posteriormente y en paralelo la limpieza del terreno aledaño afectado. Hemos estado desde el principio con este plan de contingencia y seguimos haciéndolo y garantizamos que lo vamos a terminar, si no hasta concluir todos los las afectaciones que ha tenido este evento. Es una estimación que tenemos que calcular porque todavía es una investigación que se ha empezado desde la noche anterior por nuestro equipo técnico. Es un volumen menor, sí, pero hay que hacer los cálculos técnicos con todo el equipo que está encargado con esto. Gracias también al señor alcalde por el espacio, que este trabajo ha sido coordinado en todo momento con los vecinos afectados en primera línea, comunicaciones también con las autoridades, incluidas el municipio que preside el señor alcalde. Una jornada educativa y de esparcimiento realizaron las y los usuarios del programa Calle y Albergue Municipal. En la oportunidad visitaron el Museo Casona Lord Cochran, donde descubrieron parte de la historia de Quintero. Luego del recorrido, conversamos con Rodrigo González del programa Calle de Quintero y también con la encargada de la Casa Museo Lord Cochran, Eugenia Gaete. Nos encontramos acá en el Museo de la Casona de Lord Cochran, ubicado en Valle Alegre, compañía del programa Calle y el programa Albergue de Noche Digna. Ya esto en el marco de realizar una instancia comunitaria en donde los chicos puedan conocer un poco el patrimonio dentro de su comuna, ¿cierto? Y de esta manera podamos impactar significativamente en actividades de tiempo libre que muchas veces los chicos con los que trabajamos no cuentan o lo destinan a otras cosas. Estamos muy contentos y agradecidos por la invitación, sobre todo a la Oficina de Patrimonio, que nos pudo dar la oportunidad de venir a visitarlos y disfrutar de esta experiencia bastante bonita, enriquecedora en lo que es cultural y en un lugar tan histórico como es la Casona de Lord Cochran, ubicada acá en la comuna de Quintero. Aquí nosotros los trajo un grupo de programa Calle aquí a conocer este museo que realmente yo al menos no conocía. Los compañeros que estamos ahí estamos compartiendo, fue un bien agradable conocer cosas que uno no conocía. Primero que nada, dar las gracias a la Municipalidad de Quintero por un proyecto y una invitación tan linda. Yo conocía la existencia de esto, pero no había tenido la oportunidad de visitarlo. Es simplemente maravilloso y maravillosa la historia que se esconde y se cuida y guarda acá. Nos hemos encontrado hoy con los muchachos del programa Albergue y Calle, que han podido asistir a visitar nuestro histórico museo. Gracias a la gestión de don Rolando Silva, hemos estado implementando los museos inclusivos, ¿ya? Para que estén abiertos no solamente al público en general, sino que al público en particular, aquellas personas que en condiciones normales no podrían asistir a estos históricos lugares. Por lo tanto, para nosotros en este día ha sido una visita súper importante y estamos trabajando para que cada vez los museos puedan ser más inclusivos. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. La Municipalidad de Quintero aprobó la contratación de un nuevo servicio de aseo clínico especializado para el CESFAM y la Posta Rural de Loncura. Tras finalizar el proceso de licitación pública que evaluó a distintas empresas interesadas en hacerse cargo de esta labor esencial en los centros de salud municipales. La Comisión de Salud número 8, presidida por el concejal Mario González, analizó el informe técnico presentado por la directora del Departamento de Salud, Ania Guajardo, donde se detalló que la empresa adjudicada obtuvo 77.2 puntos de un total de 100, con un contrato que se extenderá por 12 meses y un monto de 246.330.000 pesos. El acuerdo fue respaldado por el Consejo Municipal en su sesión número 24, luego del preacuerdo alcanzado en la comisión el día martes 5 de agosto. El concejal Mario González destacó que esta medida busca fortalecer las condiciones sanitarias en los centros asistenciales. Hoy 5 de agosto se sostuvo la comisión número 7 de salud, la cual abordamos el contrato de aseo medicinal, un contrato de 207 millones al año, más IVA, que en un total de 246 millones APP. Esto tiene que ver con los trabajos que se desempeñan en la posta de Loncura y en el nuevo Cefán de Quintero. Un trabajo muy minucioso, un trabajo complejo que hay que desarrollar en nuestros sectores de salud. Es por eso que hoy día lo aprobamos por 12 meses. Y por un lado también estamos contentos, ya que estamos dando al ancho una necesidad que es compleja, como lo dije, en el área de salud. Y es por eso que nuestro alcalde y el consejo así lo ha estimado conveniente aprobarlo en el día de hoy en la comisión y mañana en el consejo. Este miércoles, el alcalde Rolando Silva y la empresa COSEMAR presentaron oficialmente Basur App, una aplicación que permitirá conocer los días, horarios y recorrido en tiempo real del camión recolector en Quintero, Loncura y también en los sectores rurales. En la aplicación podrá seguir el recorrido del camión, recibir notificaciones cuando esté cerca de su casa y reportar microbasurales de forma anónima. Esta es una aplicación completamente gratis que usted puede descargar en Apple Store y también en Google Play. Basurap te avisa cuándo sacar la basura. ¿Cómo? Es muy fácil. Descarga Basurap y sigue estas simples instrucciones. Buenos días a toda la comuna de Quintero. Hoy les venimos a presentar un Quintero limpio con la empresa COSEMAR, en la cual es la empresa que por estos 4 años va a sacar los residuos domiciliarios de nuestra comuna. Hoy les vengo a presentar el programa Basurap, que es una aplicación en la cual ustedes como usuarios pueden bajar la información al horario que pasa el camión recolector. También va a ser un fono de denuncia también con esta aplicación, y lo más importante, la frecuencia de los recorridos y por dónde va a pasar el camión. Así que usted puede bajar esta aplicación, en la cual a contar de este sábado van a andar unos jóvenes, son 10 funcionarios de la empresa COSEMAR, con los distintivos y explicándole la aplicación, cómo va a funcionar de aquí en estos 4 años con la empresa COSEMAR, en la cual está haciendo un trabajo bueno en nuestra comuna. Estamos con frecuencia muy, pero queremos que usted esté informado. Ustedes son los más principales, usted los que tienen que estar informados cómo está el plano operacional de la empresa COSEMAR, la que va a retirar todos los residuos domiciliarios. Y en los camiones van a estar los teléfonos de contacto para que usted se informe y sobre todo baje esta aplicación Basurap. Nosotros como empresa y con compromiso con la Municipalidad de Quintero, les queremos informar e invitar a que puedan descargar de su aplicación, esta aplicación en el teléfono, de la App Store que ustedes estime conveniente, ya sea Android o iPhone, para que pueda estar informado qué días el camión recolector va a ingresar en su sector y para que ustedes tengan la coordinación y sacar la basura. Esta aplicación es súper amigable. Vamos nosotros a entregar al municipio de todas las formas posibles, todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan aprender a descargar y a utilizar esta aplicación. De todas maneras, siempre está el fono contacto, como dijo el señor alcalde, que ustedes pueden levantar su reclamo o hacer la consulta respondiente, y nosotros como empresa estamos dispuestos a solucionar esas cuestiones que ustedes tengan. Esta aplicación, al ser amigable, usted puede hacer un levantamiento con respecto al trabajo que están haciendo los camiones recolectores. Si es que pasa o no pasa por el sector, esa denuncia automáticamente nos llega a nosotros en el sistema, y así nosotros con el supervisor podemos coordinar que el camión pueda pasar de buena forma por el sector. Es súper fácil, súper amigable. Ahí en la misma aplicación usted puede ingresar a un link donde dice hacer el levantamiento, crear la denuncia. Incluso pueden publicar fotografías del sector y así nosotros la respondemos. Esa respuesta es inmediata. Nos llega a nosotros ese correo y nosotros le respondemos, ya sea también con fotografía o con algún texto que se necesite. Así que lo esperamos por un Quintero limpio, un Quintero mejor, un Quintero turístico, pero depende de ustedes. Depende de ustedes, la comunidad, que nosotros tengamos una comuna limpia. Así que los esperamos. En nuestra sección de efemérides, hoy día queremos hacer algo distinto. Queremos destacar un hecho que es histórico en nuestra comuna, puesto que el Encuentro Nacional de Pescadores Artesanales, que se está desarrollando los días 8 y 9 de este mes de agosto, es de suma importancia para el futuro de la pesca artesanal y de los hombres y mujeres de mar. Delegaciones de todo Chile se reúnen para dialogar sobre la defensa de los recursos pesqueros, la soberanía alimentaria y la legislación de pesca en un espacio de unidad y proyección para el sector artesanal. Este encuentro marca un hito en la construcción de redes de colaboración, visibilizando las demandas y el compromiso por un futuro más justo para el mar y las comunidades costeras. Es por eso que hoy día traemos una canción muy relacionada con este tema. Se llama Cada pescador pesca su pescado y es del cantante argentino Piero. Pescadores y llevan en la cara los ritos de la noche, las manos mansas que sí, las manos mansas. Miran viejos el silencio y se van lentamente, escondiendo en sus barcas, guardan como un secreto que sí, los tesoros del agua. Cada pescador pesca su pescado. Cada pescador cada pescador remueve el agua y tiene un amor, y tiene un amor. Siempre tienen un más tarde, tienen un puerto nuevo, un rostro acribillado y los ojos cansados de mirar, y los ojos cansados. Su figura de misterio, un cuerpo, un torso duro y las palabras justas, con el olor a orilla de buscar, con el olor a orilla. Cada pescador pesca su pescado. Cada pescador, cada pescador, cada pescador remueve el agua y tiene un amor, y tiene un amor. ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico, personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. Disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Nuestros héroes sin capa, dejando Quintero todo limpio. En un segundo operativo de limpieza general en la comuna y por instrucción del alcalde Rolando Silva Fuentes, se están realizando labores de desmalezado, orillado y retiro de toda la tierra y barro que ha quedado tras las últimas precipitaciones. El objetivo central es mantener limpia toda nuestra ciudad, lo cual es un deber de cada ciudadano, pero nosotros como municipio estamos día a día colaborando muy tenazmente para que esto siga, digamos, evolucionando y tengamos una ciudad, una comuna realmente limpia, agradable a los ojos de quienes nos visitan periódicamente. Cuidemos nuestra comuna y ayúdanos a mantener esta gran labor. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, que usted escucha gracias al apoyo de las radios comunales para que estemos al aire cada semana. Le invito a revisar más informaciones de esta edición. Municipalidades de Villa Alemana y Quintero se unieron en una jornada de aprendizaje y colaboración. Desde la Oficina de Asuntos Indígenas de Villa Alemana se compartieron 17 años de trabajo comunitario en áreas como los comités de vivienda, talleres culturales, oferta programática, hitos de gestión y organización territorial. Quintero se inspira y proyecta la creación de su propia Oficina de Asuntos Indígenas, replicando la experiencia de Villa Alemana. Quiero agradecer en nombre del alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, esta posibilidad que nos están dando desde el municipio de Villa Alemana para poder conocer una de las iniciativas que forma parte del programa de don Rolando. De verdad que es un bálsamo, como le decía recién al equipo, es la posibilidad de poder conocer todo lo que han hecho, todo lo que han avanzado y el tremendo desafío que nos queda junto a Carlita ahí, junto a don Marco, junto al alcalde de Quintero para poder materializar, ¿no es cierto?, una de las acciones importantes del programa de don Rolando. Agradecer infinitamente la posibilidad que nos están dando y nos vamos con el corazón lleno y con mucho desafío para poder lograr esta Oficina de Asuntos Indígenas y que ustedes en el tiempo la van a ver funcionar. Marimarre Lamián, Marimarre Compuché, nos encontramos como municipio de Villa Alemana a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y la Oficina de Asuntos Indígenas, junto a la Municipalidad de Quintero. Nos encontramos mostrando la experiencia que ha sido nuestra oficina desde su inauguración y fundación hace 17 años atrás, su conformación, los talleres que tenemos, la oferta programática y por supuesto los distintos hitos que hemos logrado como municipio a lo largo de todos estos años, en estos 17 años, como comités de viviendas, entre otros. Buenos días, nos encontramos acá en la Municipalidad de Villa Alemana, invitados por la Dirección de Desarrollo Comunitario, precisamente acá en la Oficina de Asuntos Indígenas, que vinimos a una especie de pasantía para poder conocer en detalle cómo funciona la oficina, para poder nosotros llevarnos toda esa experiencia y poder materializarla en nuestro municipio. La verdad, agradecemos a las profesionales, al DIDECO que está acá presente, por irnos tan nutridos con información tan valiosa, tan potente, que nos va a permitir sin duda poder materializar un proyecto que va a tener mucho impacto y mucho sentido también en nuestra comuna. Muy agradecido, agradecer también al alcalde de la comuna de Villa Alemana y a todos, ¿cierto?, las personas que desde la llegada que nos saludaron con mucho afecto, con mucho cariño, que personas que nos recibieron de manera muy educada, sin saber quiénes éramos. Así que nos vamos realmente con el corazón súper hinchado por esta notable experiencia. Durante la sesión ordinaria del Consejo Municipal, realizada el miércoles 6 de agosto, se concretó la firma de un convenio de colaboración bilateral entre la Municipalidad de Quintero y la Municipalidad de Ercilla, con el objetivo de fortalecer lazos de hermandad, intercambio y cooperación en beneficio de los vecinos de ambas comunas. En la ocasión, el alcalde Rolando Silva, junto a los concejales de Quintero, recibió al alcalde de Ercilla, Luis Orellana, acompañado de una delegación de concejales de su comuna. Durante el encuentro, ambas autoridades dialogaron sobre los desafíos comunes, las similitudes en sus realidades territoriales y la importancia de generar alianzas que permitan superar los estigmas históricos que han afectado el desarrollo de ambas comunas. Al respecto, el alcalde Rolando Silva señaló que Ercilla también es una comuna de escasos recursos, con una condición distinta debido al conflicto que enfrentan. Ellos también son una comuna de escasos recursos y una comuna con condición diferente por su conflicto que ellos tienen por años y el Estado no ha estado a la altura. Y como municipalidad hicimos un convenio de colaboración mutua, tanto para nuestros jóvenes, nuestros deportistas, en lo cultural, en lo deportivo y en los emprendimientos. Y en lo material, maquinaria que realmente nosotros, en vez de rematarla, pudimos pasársela a ellos, que ellos no tienen maquinaria para poder funcionar. Así que es un convenio bien atractivo, en la cual dos municipalidades con condición diferente se unieron para trabajar en conjunto. Y solo eso es por el beneficio de la comuna de Quintero, porque ellos también tienen algo hermoso, que son sus raíces, tema cultural. Nosotros también tenemos las mejores playas y también tenemos temas culturales acá. Sí, es cierto, también Quintero tiene necesidades, pero hay algo que nos une, son dos estigmas. Acá el alcalde siempre nos comentaba que el tema medioambiental ha sido el talón de Aquiles para poder progresar y poder darle una proyección a la comuna desde el punto de vista turístico. Y que donde obviamente Quintero, nosotros ya lo que conocemos, tiene muchas cualidades, hermosos paisajes que sin duda podría estar en el primer lugar o en el primer nivel en, hablando de turismo. Y nosotros allá tenemos el estigma de la violencia, de esa violencia rural, que sin dudas, violencia existe en todo Chile. En todas partes hoy día hay violencia, de hecho se crea un Ministerio de Seguridad a propósito de esta violencia. Por lo tanto, creemos que es injusto que a nuestra comuna se nos cargue todo esto de violencia o de terrorismo, como muchas veces se habla, pero sí hay una violencia que está y que existe, que se llama pobreza. Y esa pobreza para nosotros es multidimensional en todos los aspectos, en el sector urbano, sector rural, donde hay mucha precariedad, y eso el alcalde de Quintero, la verdad que eso le conmovió y decidió que formáramos un convenio de colaboración. El Día de la Niñez la celebraremos con todo. Y para esto, la municipalidad ha preparado grandes shows para los niños y niñas de nuestra comuna en los siguientes sectores, tanto de Quintero como también de los sectores rurales y Loncura. Comenzamos el sábado 9 de agosto en el Estadio Raúl Vargas Verdejo, a las 12 horas y hasta las 17 horas, con un gran espectáculo. Luego, el día viernes 15 de agosto, en el Club Deportivo Santa Luisa, también entre las 12 y las 17 horas, tendremos a los niños de Santa Luisa, Santa Adela y Las Gaviotas. El día sábado 16 de agosto, tendremos una actividad en el sector Pantanal de Mantagua, desde las 12 y hasta las 17 horas, también para Mantagua, Santa Julia y San Ramón. El domingo 17 de agosto en Loncura estaremos en la cancha sintética de Loncura, también desde las 12 horas y hasta las 17. El sábado 23 de agosto le corresponde el turno a Valle Alegre en la cancha del Club Deportivo entre las 12 y las 17 horas. Y finalizaremos el sábado 30 de agosto en Colmo, en la cancha del Club Deportivo Santa Rosa de Colmo, desde las 12 y hasta las 17 horas. Esta es una invitación del alcalde Rolando Silva, el Consejo Municipal y los equipos municipales de la Municipalidad de Quintero. Y con esto llegamos al final de esta edición del informativo municipal. En nombre del equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos de corazón su compañía y la sintonía de cada uno de ustedes que nos escucha semana a semana. Por supuesto, nuestros reconocimientos especiales para las radios colaboradoras de nuestra comuna: Radio Petras en el 87.7 FM, Radio Interferencia en el 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura en el 107.7 FM, por su valioso apoyo a la difusión y puesta al aire de este espacio de noticias. Les dejamos la invitación para encontrarnos nuevamente la próxima semana con más noticias, actividades y novedades de nuestra comuna. Un afectuoso saludo y que tengan una excelente jornada.